Jovencita, estás hecha toda una cheerleader. Pero qué demonios, tu novio es un verdadero perdedor. Jovencita, yo no me fiaría de esa tal Alison, ya que Nick es un gusano y apuesto que se contra él. Vea que te será infiel, jovencita. Seas jodidamente popular, ella es la chica con peor reputación de toda Connecticut. Ay, jovencita, tira para el baile en la limusina. Diablos, miren eso. Está realmente despamparante. Coronada, ni reina, ni dama, borracha y fracasada, te tomas la revancha con esa chica fácil.